que se veía venir, concretamente lo que significa la asunción en el hospital, el cambio de director, directora. La directora era Patricia Ruiz, quisimos comunicarnos con ella, no nos contesta, pero bueno, digamos, hizo declaraciones, los cuales fundamentalmente dejó sentada una posición de todo el trabajo realizado, y también la situación que se ha creado concretamente con la asunción del doctor Stettler como director de la del nuevo director del SANCO local. Uno que está en un sindicato, sabemos perfectamente cuál es concretamente lo que está pasando con muchos médicos en Galvez, que han tomado los sanatorios como a ver quién da más. Vos entrás y te dicen 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 200.000, 300.000 para operarte. Y esto, tengo un sonido feo ahí, Bolaño. No sé si sale al aire o no, pero vamos a tratar de acomodarlo. Bueno, concretamente, en las clínicas que han abierto, en un sanatorio que quedó que ni siquiera tiene terapia, no tiene ni siquiera, me dice que no hay ni sábana, que hay que llevarte la sábana. Y el otro que se completó en una clínica más, el regional, una clínica más. Los cobros de plus, fundamentalmente los conocemos por IAPOS y también conocemos por los movimientos sindicales, los compañeros que nos plantean lo que está pasando, camioneros, empleados de comercio, UOM, todos los gremios se ven directamente atacados por esta angurria de los médicos de cobrar, porque dicen que a ellos no les pagan como corresponde. ¿Y qué responsables somos los afiliados a una obra social, que a nosotros nos descuentan todos los meses, nos descuentan de nuestro salario rigurosamente el porcentaje de lo que hace a la obra social? Y tenemos que peregrinar a veces, fundamentalmente, ir a Santa Fe o otro lado, porque acá la atención no solamente no corresponde. Teniendo en cuenta un ejemplo práctico, la mayoría de los chicos son más galvenses, son santafesinos, nacen en Santa Fe. Lo derivan a Santa Fe por circunstancias, porque no hay tal o cual situación, no hay seguridad. Entonces muchos papás se van a Santa Fe o Rosario, o bien se los deriva de acá. Ante un riesgo, se los deriva a Santa Fe. Y los chicos nacen en Santa Fe, sino no son galvenses. Sumado al hecho lo que venía repitiendo anteriormente, lo que hace fundamentalmente el cobro de plus. Ahí el día puede ser que va a tomar medidas a partir de septiembre. Yo, hasta la que vea, no lo creo. ¿Qué va a hacer con devolución de dinero a aquellos que nos cobran plus? ¿Que va a haber denuncias que van a ser anónimas? Y hay que ver también quién se anima a denunciar, ¿no? Porque yo lo vivo en carne propia, ya que por circunstancia de la vida mi esposa cumple la función en la FESTLAM, en la Secretaría de Familia, y está a cargo del IAPO y las cajas de jubilaciones, cargo en el sentido de responder a los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras municipales y comunales. Y muchas veces le han planteado a afiliados y afiliadas que le plantean que le están cobrando plus, que tiene que hacer la denuncia, que es anónimo, a través de lo que significa la página. No, yo no sé la denuncia, no, si después tengo que ir a verlo al médico, después a ver si el médico todavía me pasa algo. Y yo sé que el resultado de esa denuncia en muchos casos ha sido positiva. Ha sido positiva y no le han cobrado y la han tenido que atender. Pero verdaderamente el temor de mucha gente, en vez de afrontar la situación, quiere que el sindicato, la obra social, le cubra los problemas que tienen ante estos avances de los médicos. Y yo le digo a los médicos, ¿por qué no dejan atender el IAPO? ¿Por qué dejan de atender el IAPO? No, si el IAPO es la más catada que tienen los médicos, aquí y en toda la provincia. Porque la mayor cantidad entre IAPOs y los jubilados son los que mantienen concretamente a los médicos, en su gran mayoría. Y entonces encima te cobran plus. Y ya en forma descarada, vos vas y querés discutir las pobres empleadas que le sirven de preservativo a los médicos, porque son las que ponen la cara, dicen, no, porque los médicos no cobran lo que tienen que cobrar. Pobres pibas, están cobrando la miseria de sueldo y encima ponen la cara por los médicos. Y cuando vos hablas con un médico o una médica, se te enoja. Entonces la respuesta mía es decir, ¿por qué no dejan de atender por IAPOS? Y directamente vemos qué es lo que hacen. Porque si no tienen la plata del IAPO, vaya que se la cobran a 90 días y que esto, que el valor. Y hay una tajada que los médicos nos dicen, que se le queda a la Sociedad de Clínica y Sanatorio. Acá en Galo está el representante del nivel departamental. Entonces, esa tajada también nos culpan a la obra social de que es menos que cobrar, pero nos cuenta que esa tajada se la saca a la Sociedad de Clínica y Sanatorio. Y si tenemos en cuenta también que cuando vamos al médico, tenemos que después ir a la farmacia, con lo que significa la farmacia hoy, entonces la situación es cada vez más difícil. Entonces la pregunta es que se va, digamos, Patricia Ruiz, hemos charlado muchas veces con ella, hemos marcado algunas diferencias, y entra el doctor Stettler. El doctor Stettler, como muchos médicos, viene en la parte privada. La parte privada cobra no solo por la obra social, sino también que cobra plus. Y tanto los compañeros de los distintos sindicatos están muy preocupados por esta asunción. Los sindicatos estamos preocupados por esta asunción. Porque sabemos qué es lo que hace el doctor Stettler en la parte privada. Todos sabemos en Galvez, pero a veces somos pueblo esponja, como dice León Gieco, su música, ¿no? Somos un pueblo esponja que nos tragamos todo y nos quedamos callados. Sabemos que Stettler cobra cuando opera y te dice, mirá, esto te va a salir por la práctica con la normal, te va a salir 100 mil pesos, pero si lo hacemos con la paroscópica, algo así se llama, yo no conozco el término médico, perdóneme, en mi ignorancia, como decía Borges, te lo hacemos de otra forma que te va a salir 300 mil, 400 mil, no, para mí me alcanza, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Como si estás comprando un chancho, ¿viste? A ver, te voy a hacer una rebaja. Pasa esto en Galvez, no solamente con Stettler. Y Stettler pasa al otro lado del mostrador, a la parte pública. El IAPO ha informado que un 30 o un 40% de los médicos que cobran plus en los sanatorios en la parte privada trabajan también en la provincia. Trabajan en los hospitales de la provincia. También dice que va a tomar medidas con eso. Ojalá se dé, porque obviamente es un atropello, en lo que significa. Y esta manía que tienen los médicos de cobrar el plus, yo quiero ver cómo va a ser el nuevo director del hospital, que por un lado va a estar en un sanatorio cobrando plus, como viene haciendo hasta ahora, y esto lo digo yo, porque no lo dice, no inventa Barrio, ni lo inventa la radio de esta acá. Lo digo yo porque lo decimos, porque lo tenemos conocimiento. Tal vez nuestra radio no lo va a escuchar a esto, no va a escuchar esto acá. Posiblemente este no me salude más, o me saludará y tendrá la posibilidad de salir por esta radio. Quisimos ver la posibilidad de conseguir el número de teléfono. Me dice un amigo que es periodista, un periodista de primera, que quisiera hacer una nota esta mañana y no quiso. Dijo, más adelante vamos a hacer nota. No quiso hablar. Entonces, bueno, si conseguimos el número, lo voy a invitar a que salga al aire. Si realmente esta situación que se ha dado en los sanatorios, de que él cobra plus, ¿cómo va a hacer para adaptarse a una realidad que en el hospital no puede cobrar plus? ¿O cómo va a dirigir un hospital en los cuales hay una situación muy distinta a una entidad privada? Acá durante la pandemia los sanatorios desaparecieron. El sanatorio desapareció. El sanatorio, el nombre del verso que tenían, que eran estaban juntos, que esto, que el otro. Los médicos de un lado pasaban para el otro lado, atienden en otro lado, atienden en el mismo lugar. Esta situación, sanatorios integrados. La realidad no existía, pero más allá que le hicieron bien, porque en un momento dado, donde da el cuero para tener dos sanatorios, se integraron de una forma para seguir jodiéndonos a nosotros. ¿A quién? A los comunes y corrientes, los que tenemos que ir a un sanatorio que muchos ya están dejando de ir. Muchos están dejando de ir, están haciendo el hospital, y el hospital se va a ver colapsado. Reconocemos toda la tarea que hizo Patricia Ruiz, fundamentalmente en la parte de lo que significa estructura del hospital, las comodidades que le brindó, mayor cantidad de salas, todo eso que significó eso. También reconocemos el trabajo que hicieron los sindicatos en la comisión del SANCO, que están creadas por sindicatos y otras entidades. Pero veremos cómo se dan las cosas aquí. En septiembre hay elecciones de nuevas autoridades en lo que hace a participación de entidades. ¿Hasta qué punto los sindicatos van a participar? A mí me cuesta mucho participar cuando tengo como director a la persona que, no sé, hace su negocio con la parte privada. y lo asustante es que ese negocio, concretamente, lo que sufrió las consecuencias somos los trabajadores que tenemos una obra social. Patricia Ruiz se fue muy dolida, más allá de todas las declaraciones que hizo, porque hay dos o tres palabras que quiero rescatar, en las cuales me hubo una repregunta, y bueno, ya sabrán los compañeros que estuvieron ahí, los periodistas que estuvieron ahí, porque hicieron una repregunta. Manifestó que el cambio de ella era una decisión política, y es cierto que era una decisión política, y le preguntaron si le agarró de sorpresa esa decisión política. Dice, no, pues yo ya sabía que de dónde venía esta decisión política, yo ya me la veía venir. Dice, algo así, digamos, compaginó la palabra como contestar diciendo, venía sabiendo de dónde venía esta decisión política. Y también nosotros vamos a decir de dónde venía esta decisión política. Viene a verse gobernadora de la provincia de Santa Fe, nuestra conterránea, Gisela Escaglia, que decidió que sea Stetter el médico y lo impuso a Stetter. Y esto ha generado situación interna con el municipio, que la tiene como representante en la Comisión de Sanco a Sandra Zavach. Sandra Zavach se ha sentido molesta por esta situación, lo ha manifestado, y nos podrán negar, pero lo han manifestado. Y sabemos que el grupo del intendente también está molesto por esta situación. O sea que la salud del hospital hoy está conducida por una persona que fue designada por la vicegobernadora, dejando de lado a la autoridad local. Bueno, es un problema interno que tiene hoy concretamente el intendente Busso con la vicegobernadora, en los cuales veremos cómo se da. Sandra Zavach nos dicen también que tiene pocas ganas de continuar como al frente de la conducción de la comisión del Sanco local. Veremos cómo salen las cosas en septiembre, en los cuales se va a elegir la nueva comisión. Pero voy a repetir. Los médicos en Galvez están haciendo una carnicería con los plus. Una carnicería. Y han venido empresas de afuera a instalarse acá en Galvez con aportes de gente de mucha plata en Galvez, porque no se crean que tal clínica la ponen los médicos. No, los médicos son empleados de algunos tipos que han hecho mucha guita con la soja, con los campos. Se van transformando los muchachos, ¿viste? Ya no alcanzan con ganar guita con la soja, y dicen, bueno, ¿con qué invertimos? Está bien, es parte del capitalismo. Y no del liberalismo que plantea el presidente actual, del capitalismo, es una forma de acrecentar las ganancias. Y esa gente que ha hecho mucha guita por otro lado, la va invirtiendo en cómo transformar tu figura, en clínicas cómo traer médicos de Santa Fe o de Rosario y dejarlos libremente a que cobren plus para dejar un porcentaje a la sociedad médica y también un porcentaje al que puso el negocio. Porque no crean que los clínicas que están poniendo acá son de los médicos que vienen de afuera o de algún médico de acá de Galvez. No, hay aportantes grosos acá que están haciendo negocio con la población de Galvez.